12:50, seguimos en la sintonía de la mañana y en la recta final vamos a quedarnos a continuación con información referente a lo que fue la jornada que conmemoramos en el día de ayer. Ya saben que en Ubrique contamos con esas dos fiestas locales, el Día de la Patrona por un lado y luego como fiesta local también el Día del Petaquero. Una jornada en la que se pretende conmemorar todo lo relativo a el ámbito del sector de la piel y especialmente centrado en los petaqueros y petaqueras de Ubrique que realizan ese trabajo tan importante y del que, prácticamente vivimos todos en nuestra localidad. Para conmemorar ese día son diferentes propuestas las que se han realizado en el ámbito de la administración local. Recuerden que se invitaba a la gente a subir fotografías, a realizar comentarios sobre lo que significaba este día a través de la Delegación de Comercio. Pero también hay otras propuestas que llegan en el ámbito de lo particular, que esto además es lo bonito, ¿no? Que cada uno planifica su propia reflexión sobre lo que significa para ellos mismos el Día del Petaquero. Eso es lo que ha hecho Manuel Arenas, un joven graduado en comunicación audiovisual, que ya conocemos aquí por otros proyectos audiovisuales que ha presentado en la sintonía de la mañana y que decidía presentar en este Día del Petaquero su trabajo audiovisual elaborado y que ha tenido una gran repercusión en las redes sociales. Vamos a hablar con él, Manuel Arenas, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Manuel Arenas, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, ¿qué tal? Bueno, pues todo esto surgió a raíz del concurso de cortometrajes que convocaba la Delegación de Participación Ciudadana. Recordemos que se convocó ya en su día y Manuel decide que quería participar. Tiene una idea en mente para la que tenía que investigar, porque claro, todo proceso creativo requiere de una investigación previa, esto no es la musa que te inspira, ya tienes el proyecto hecho, hay que trabajarlo, ¿no? Y eso es lo, claro, lo que se puso a hacer Manuel Arenas, investigar. E investigando sobre Ubrique, se encontró con el habla de Ubrique y con don Bartolo Pérez Sánchez de Medina, y ahí empezó un poco todo. Cuéntame, ¿cómo se inició todo este trabajo? Pues, como tú has dicho, yo unos amigos me mandaron las bases del concurso que convocó el ayuntamiento y me parece interesante participar. Entonces, claro, lo que tú has dicho, las musas no te vienen y dicen, haz esto, sino tienes que buscar la inspiración en algún sitio. Entonces, mi madre, que tiene un montón de recortes, de libros de Ubrique, de álbumes de fotografías antiguas, le dije, déjame algo que yo pueda ver, a ver qué se me ocurre. Porque yo tenía claro que quería hacer, además que la base lo ponía, la temática tiene que ser algo de Ubrique. Dije, pues algo de historia de Ubrique. Entonces estuve buscando, leyendo recortes, leyendo historias, también el blog de Esperanza Cabello, la verdad que me ayudó bastante, aunque al final no hice ninguna idea de ahí, pero bueno, que tenía esa información en línea, pues me vino bastante bien. Hasta que me topo con el libro del habla de Ubrique, uh-huh, y lo veo, lo abro y empiezo a leerlo. Ya lo había leído anteriormente, pero hacía años. Entonces, eso decido, lo voy viendo y digo, pues se podría hacer un vídeo de palabras de Ubrique solamente. Que cada persona dijera una palabra de Ubrique. El reto era hacer muchas palabras de Ubrique en sitios representativos de Ubrique, que la gente lo vea y lo conozca. Uh-huh. Entonces, decidí tirarme a hacerlo y bueno, contando con la ayuda de amigos que han participado, convocando por redes gente que quisiera participar. Y eso, encontré 70 personas que querían decir su palabra en un sitio de Ubrique y ya está. Y ahí salió el vídeo. Es verdad que para el concurso no lo pude presentar porque no me daba tiempo, porque al final que esto han sido 2 meses de trabajo para hacer este vídeo. Ya ves. Pero bueno, porque es algo lento, que lo voy haciendo en mis ratos libres y demás. Pero bueno, por lo menos para tener el vídeo, para ir al petaquero, pues hemos llegado a tiempo. Y ya está, dice, como si esto fuera poco trabajo, ¿no? a nivel de logística, de quedar, bueno, pues nada más y nada menos que con 70 personas, con las que tienes que quedar, día, hora, claro, fecha, que tienes que conocer o no conocer, y que se suman, claro, a tu proyecto. Esto ya tiene un trabajito ahí detrás, ¿no? Sí, lo que he hecho ha sido hacer jornadas largas. A lo mejor un día, por ejemplo, quedaba con 15 personas en, claro, 15 sitios diferentes, que más o menos estaban cerca unos de otros, quedaba con una persona a las 10, con otra a las 10 y media, con otra a las 11. Iba quedando con todo el mundo para grabar su palabra. Y bueno, vamos, si te parece, un poco a describir el vídeo. Vamos a poner ahora el audio, evidentemente, ¿no? Vamos a escucharlo ahora al finalizar la entrevista, si te parece, Manuel. Pero vamos a explicarlo. Para el que no haya tenido oportunidad de verlo en redes sociales, que es muy fácil porque está rolando por ahí, seguro que si no les ha llegado tienen posibilidad de verlo, ¿no? Y algún amigo lo conocerá. Pero el vídeo comienza siendo presentado pues por el autor del Habla de Ubrique, ¿no? Por don Bartolo. Correcto, por don Bartolo. Sí, eso fue... Mi madre me ayudó ahí un poco, porque yo estaba pensando cómo iniciar el vídeo, uh-huh. Y me dice, ¿y si hablas con don Bartolo? Y dije, mira, pues es buena idea. Entonces, contacté con él, le comenté la idea, le gustó y se sumó al proyecto. Y lo que tenía que ver era el sitio. Y lo que se me ocurrió fue lo que se ve, que es la plaza del ayuntamiento, con el San Antonio al fondo, y una silla. Así empieza, entra don Bartolo con el libro, se sienta, y mientras abre el libro, dice, amigo mío, este es el habla de Ubrique. Creo que es la mejor forma que podían empezar el vídeo, sí. Porque es el mismo autor del libro quien te presenta el vídeo completo. Entonces, pues me parece una buena idea. Además, es una entrada... Se presta mucho a estas cosas, la verdad. Es una entrada impactante, ¿no? Que es lo que tiene que comenzar, que te enganche desde el principio, ¿no? Claro. El producto que te está ofreciendo. En este caso, bueno, pues ahí llega, ves ahí el San Antonio, ves la plaza, que bueno, que es una estampa típica que todos podemos conocer, claro. Pero bueno, a primera aparece don Bartolo y se sienta y dice, este es el Habla de Ubrique, y ahí ya sí, claro. Que te engancha y dice, ¿esto qué es? ¿Qué me estás ofreciendo, ¿no? Y, claro. Y ahí empieza ya el relato de palabras propias de nuestra localidad, que se recogen ese léxico en el Habla de Ubrique y claro. Que llegan, bueno, pues pronunciadas por ubriqueños, 70 ubriqueños, nada más y nada menos, cada uno en una estampa diferente de nuestra localidad. Y bueno, pues con esa selección de vocabulario, que ¿cómo ha sido, por cierto? ¿Te ha ayudado, te ha asesorado Bartolo a la hora de trabajarlo y demás? ¿Cómo ha sido todo? No, la verdad que yo con él no he comentado nada de las palabras. Yo me leí el libro una vez y seleccioné, no sé si fueron 100 y pico, 200 palabras. Y claro, 200 palabras eran muchísimas. Entonces, de esa selección hice otra selección. Y leyéndome el libro de nuevo para ver el significado de cada palabra, porque algunas no las conocía, o la leía a lo mejor al par de días no me acordaba exactamente de qué quería decir, hasta que me quedé con en torno a 70 palabras. Entonces ya calculé y dije, 70 palabras es un número bastante decente para hacer este vídeo. Pues lo siento, te queda un vídeo muy largo y, bueno, pues más difícil de grabar y luego no es tan vistoso a lo mejor, claro. En red. Y ya eso, elegí las palabras, las escribí en un documento de Word, las imprimí para que cada persona la dijera con cómo se escribe, cómo se pronuncia. Porque algunas, por ejemplo, no están escritas correctamente, pero están como se pronuncian. Uh-huh. ¿Sabes lo que la fonética, lo que yo quería que se dice escrito? Claro. Uh-huh. Bueno, ¿y querían algunos seleccionar una palabra? Por ejemplo, ¿te has encontrado con alguno de estos 70 colaboradores que dijera, no, yo quiero decir esta palabra, que me gusta a mí? Sí, y había gente que me ha dicho, oye, yo quiero decir no sé qué palabra. Pues cambié alguna y se la he buscado y se la he puesto y ya está. Que no... A ver, esto era un poco abierto. Que si alguien quería decir otra palabra diferente, siempre y cuando estuviera en el libro yo no tenía ningún problema. La verdad. Y bueno, y esas 70 colaboraciones, cuéntame cómo han llegado. Porque claro, imagino que tú a muchos los conocías, pero a lo mejor a todos no, ¿no? ¿Cómo te han llegado esas aportaciones? La mayoría son amigos y familiares a los que le he dicho, oye, estoy haciendo esto, ¿por qué no me echas una mano? Y se han prestado. Pero viendo entre los amigos y familiares a los que iban a participar, veía que me faltaba gente. Entonces, lo anuncié por redes para que quien se quisiera apuntar no tenía más que escribirme, mandarme un mensaje. Si me oye, yo quiero participar. Entonces, mucha gente me ha llegado así de por redes, sin conocernos de nada, decirme, oye, yo quiero participar. También porque dos o tres semanas antes hice otro vídeo de Ubrique más cortito, creo que son menos de 20 segundos. Con un montón de imágenes de Ubrique y a la gente le gustó muchísimo. Entonces ya había gente que me empezó a seguir en redes a raíz de ese vídeo y que dijeron, oye, un vídeo de Ubrique donde podemos colaborar, y se apuntaron del tirón. Claro, y además la temática, ¿no? Porque se habla de Ubrique con las palabras propias, ¿no? De aquí, claro, de los ubriqueños, claro. Ahí está. Entonces, es algo que quizás fuera no se pueda entender o no se pueda apreciar, pero los que somos de aquí cuando lo vemos, pues sí que removió sentimientos, ¿no? Claro, pero incluso para la gente de fuera. Hoy, por ejemplo, me llamaba una chica que ha visto el vídeo, que estudia filología, sí. Y me ha dicho, oye, ¿puedo usar tu vídeo para una presentación? Que estamos hablando del habla de los pueblos, y me viene perfecto. Entonces... a nosotros nos saca un poquito el sentimiento de Ubrique, de nosotros, pero para la gente de fuera también es interesante que vean palabras que no saben lo que son. Y ve cómo como el lenguaje ha evolucionado aquí en Ubrique de una forma particular. Claro. Esto sí que es verdad que se está haciendo mucho en otros ámbitos, ¿no? Cuando se habla de la identidad andaluza, del acento andaluz, ¿no? Se ha utilizado incluso en campañas publicitarias recientemente, claro. ¿No? Y de distintos ámbitos. Y bueno, tú lo que has hecho ha sido extrapolarlo exclusivamente a lo local y para ello, bueno, pues utilizando la base lingüística del libro de Don Bartolo, que bueno, pues ha sido fundamental y su colaboración también, ¿no? Para poder realizarlo. Sin el libro no se hubiera podido hacer este vídeo. A lo mejor recopilando palabras, la gente más mayor que, por ejemplo, mis padres que sí conocen palabras, pero por ejemplo, para mí solo hubiera sido muy complicado hacer este vídeo sin el libro de Don Bartolo. Claro. Manuel, ¿cuántas veces se ha visto esto en redes sociales? Pues no llevo una cuenta exacta, pero mira, te puedo decir que en Instagram, que es donde más movimiento ha tenido, puede estar en torno a las 8.000 visitas. Y en Facebook me parece que andan las 3.000 o así, o sea, podemos estar hablando de unas 11 o 12.000 visitas. ¿Es donde las has publicado? ¿En Instagram y en Facebook? ¿Son las redes sociales en las que En Twitter también está. Y en YouTube lo puse como estreno y a las 11 ¿sí? me escribió una amiga desde Madrid que estaba con su familia viendo el estreno del vídeo. O sea, que se ha visto, la gente lo ha visto, le ha gustado, mucha gente me ha escrito por privado para decirme, oye, me gusta el vídeo. Hoy, de hecho, un amigo mío, su padre, con el coche, se ha parado para decirme, oye, enhorabuena por el vídeo. Porque le ha encantado. Se ha visto y nos ha llegado. A mí, por ejemplo, personalmente, me ha llegado el vídeo y lo pude ver ayer y disfrutarlo además enormemente, ¿no? Porque está muy bien hecho y no solo porque esté bien hecho, sino porque, como decía antes, nos mueve, ¿no? Remueve ahí todas esas emociones que podemos tener cuando pensamos en nuestra localidad y cuando, bueno, pues pensamos un poquito también en lo que era esa jornada festiva, el Día del Petaquero, que es una fiesta propia, ¿no? Exclusiva de nuestro municipio y era bastante oportuno, ¿no? También por tanto estrenarlo ese día. Yo es que elegí el día desde en marzo, ya sabía el día que lo quería publicar, porque es algo de Ubrique, que es un lenguaje que solamente, estas palabras solamente algunas se dicen en Ubrique, o tienen un significado propio en Ubrique, entonces vi que el Día del Petaquero era el idóneo para publicar el vídeo, ¿sabes? Como homenaje a nuestro pueblo y a nuestra habla, a esa cultura que es nuestra. Claro que sí, un homenaje a nuestro pueblo, a su gente y a nuestra habla también. Oye, Manuel, proyectos de futuro. Este, desde luego, ha sido el último en el que has estado inmerso. Con anterioridad nosotros te recordamos de otras propuestas también audiovisuales de trabajo, ¿no? Que presentabas años anteriores, por ejemplo, La Flautista en el 2019 o el mediotraje Insomnia en 2016. Todos estos trabajos cuando eras estudiante de comunicación audiovisual, ahora ya como graduado en comunicación audiovisual, ¿cuáles son tus próximos proyectos de futuro? Ahora tengo un par entre manos. Tengo uno, como no, sobre Ubrique de nuevo, pero cambiando totalmente de tema. O sea, ya no me voy a centrar en nada, me voy a centrar en otro tema, pero estoy ahí todavía madurando la idea. Vale. Tengo unas pinceladas, pero hay que terminar de pintar el cuadro. Y luego, todo esto es más tema. A mí lo que siempre me ha tirado es la ficción, rodar cortometrajes. Entonces, este verano tengo en mente grabar un corto cortito en Ubrique con unos amigos, un par de amigos de Sevilla. Pero todavía estamos ahí, lo mismo, madurando la idea, pensando, viendo cómo hacerlo. Digamos, proyectos hay y ganas de hacerlos también. Y amigos también. Y amigos también. Sí. Había un conjunto importante, ¿no? De amigos sí. que bueno, entre todo sacáis adelante diferentes proyectos, ¿no? Por ejemplo, lo hiciste con Insomnia, con colaboraciones también con La Flautista. Y bueno, pues todos ellos están ahí también para seguir avanzando, ¿no? En todos esos proyectos de futuro. De hecho, es parte del equipo de La Flautista, quienes queremos este verano rodar un corto, ya te digo, van a ser a lo mejor 2 o 3 minutos. Pero es por volver a rodar ficción, también queremos hacerlo de noche, es un poco retarnos a nosotros mismos, a ponernos problemas para intentar resolverlos nosotros mismos, un poco por crecer como profesionales. Claro que sí. Pues nada, nos avisas cuando esté en proyecto ese corto y cuando podamos verlo. Porque perfecto. También, desde luego, lo recogeremos. Y Manuel, que nos están llegando un montón de WhatsApp, que lo sepa, que nos están llegando un montón de WhatsApp de nuestros oyentes, dándote la enhorabuena por el trabajo que se notan esas 8.000 visitas en Instagram y 3.000 en Facebook, en redes sociales, porque se ha dado a conocer luego y ha corrido rápido el vídeo sobre el habla de Ubrique, propuesta de Manuel Arenas para conmemorar este Día del Petaquero. Y nosotros que nos vamos a quedar con él, con ese audio, para que quien no haya tenido oportunidad, que a lo mejor son muchas personas que no tienen redes sociales y no han podido verlo ni disfrutarlo, pues al menos le vamos a dar la opción de poder escucharlo, aunque los suyos que lo vean, que intenten, claro, intenten hacerse con él y que lo puedan ver, porque es una auténtica delicia para homenajear a todos los petaqueros y petaqueras de Ubrique y a todos los ubriqueños en general. Manuel, vale, muchísimas gracias y enhorabuena, gracias por tu trabajo. Y antes, si me permites un segundo, me gustaría decir aquí que a todos los que han participado, os llevo a todos en el corazón, de verdad, que muchísimas gracias. También quiero destacar que la música también es, la han hecho unos ubriqueños, que son Daniel, Manu y Fernando, que me han ayudado con la música a tope. Y hombre, también se lo quiero agradecer a ellos porque es un proyecto hecho por ubriqueños y para ubriqueños, al final. Pues enhorabuena a todos ellos y a todas esas colaboraciones que han hecho realidad este vídeo que escuchamos enseguida. Muchas gracias, Manuel. Gracias. Amigos míos, este es el habla de Ubrique. Acapacá. Alcahueto. Amasco. Angarilla. Arrecío. Barruntá. Boliche. Bolindre. Bulla. Cacaruca. Caillo. Calentura. Cárdenas. Chanquetazo. Chave. Chiburralea. Chipimejo. Chiquichanca. Churrete. Corgaera. Coscorrubo. Costalazo. Daleao. Emprechá. Encalijo. Enguanchina. Enferiao. Enterio. Ennortao. Laborío. Cantillate. Escuchimizao. Enzaratá. Espabilaera. Espachá. Espumerío. Figureta. Pullería. Gamón. Gandano. Cañote. Jartible. Liareta. Mijilla. Pandao. Noviería. Pajarracá. Palodú. Patacabra. Pelote. Perrillo. Pediquine. Petaquero. Epijerbe. Pepla. Pimporra. Pipando. Pirriaque. Repecha. Revolea. Talega. Tejeringo. Tengrengue. Tocade. Verdugón. Saga. Ya está.